Bienvenido y bienvenida al episodio número 12 de Peor Caso, el único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. En este episodio, canibalismo. Atención, el contenido de este episodio podría herir la sensibilidad de algunos oyentes. Se recomienda discreción. Canibalismo galáctico. Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti. Hablándote desde los lugares más vegetarianos de Austin, Texas, soy Armando Loyola junto a mi querido amigo Christopher Kovacevic. Voy a comprar carne molida y vuelvo. Dale. Que sea de puerco largo. Claro. De pollito. Oye, antes de empezar, tenemos un mensaje de... que nos mandaron en Apple Podcast de parte de Yoroslava de Chile. Oye, oye. ¿Qué nos reclaman ahora? ¿Qué nos van a reclamar hoy? Podríamos poner una sección, eso, de reclamos. Sección de reclamos. Sí, ahora reclamos. Ok. Dice: me gusta el corte pesimista, entre comillas, del podcast. Es súper entretenido, entrega datos curiosos y tiene un humor inteligente y un poco políticamente incorrecto que le da esa sabrosura, ya tú sabes. Muchas gracias, Yaroslava. Yay. Canibalismo es cuando un individuo se come a otro de su misma especie. Pero en este episodio vamos a hablar más que nada sobre canibalismo humano. Principalmente. El origen del término caníbal no está bien claro. Y hay una teoría que dice que durante el siglo XVI, Cristóbal Colón llamaba a los habitantes del Caribe canibs en vez de caribs, que era el término más usado. Y dicen que Colón habría visto tribus comiendo carne humana y de ahí derivó el término caníbales. Yo siempre pensé que era algo de África, de las tribus africanas, no sé por qué. Hay tribus caníbales en todo lado. En vez de del Caribe. Nunca me lo pregunté, la verdad. Pero se podría haber llamado caríbales. Claro. O africables. Africanables. O, qué rico, brazoles. Brazoles. Claro. Aunque parece una aberración, no es inusual en la naturaleza, donde de alguna manera promueve la supervivencia de las especies que lo practican. En el caso de los invertebrados, hay una especie de araña viuda negra en Australia que se llama Redback, que tiene como una línea roja a lo largo del abdomen. El macho, que es unas 4 o 5 veces más pequeño, más chico que la hembra, luego que el valiente se haya atrevido a acercarse y haya copulado con la hembra, esta le premia vomitando ácidos del estómago sobre él para predigerirlo. Qué romántico. Mientras el macho regresa por más acción. Yo pensé que eran todas las viudas negras que se comían a los... Por eso les dicen viudas negras. ¿No eran todas o esa es lo único... como diferente de la australiana es que vomita ácido? Yo no había escuchado eso de predigerir. Yo tampoco. Parece que la viuda negra normal simplemente se lo come y punto. En el... Porque el efecto de... Bueno, hay arañas que tienen veneno que paraliza y hay arañas que tienen efecto de veneno que realmente es un ácido que medio que digiere el bichito antes de que ella se lo coma. En este caso yo sabía que simplemente se lo comía. No le tiraba, sí, yo también nada, había escuchado, no lo mataba, eso. Se lo comía. E incluso yo sabía que en el caso de las mantis, la parte sexual del cerebro del macho está como en la parte de atrás del cerebro, cosa de que sea lo último que la hembra se come, porque la hembra se lo come desde la cabeza. Es verdad. Entonces, lo que uno se pregunta sobre esto es que cómo hacer esto promueve el desarrollo de la especie o la existencia de la especie. Es porque el macho da su vida para que la hembra tenga más comida para producir los huevos. Y mire qué buen papá. También hay un par de casos de arañas que tienen los huevitos adentro y cuando nacen las arañitas, el primer alimento de las arañitas es la mamá. Interesante, pero nunca había escuchado que la hembra diera la vida por los chicos. En el caso de las aves, pasa que a veces los huevos nacen en diferentes días y los pájaros más grandes, los bebés más viejos, se comen a sus hermanos menores o a los más débiles. Y a los monos también. Hay harta especie de monos que se comen monos más chicos. ¿Eh? Como los humanos que comen monos. Los humanos Yo comen pensé que monos. era. ¿Es verdad? Los monos son carnívoros. Son no, son omnívoros, comen tanto frutas como. Yo sabía que, por ejemplo, los orangutanes agarran a los como los otros monitos más chicos y se los comen. El tabú que hay detrás del canibalismo es una fabricación humana. Porque carne es carne en la naturaleza. Entonces, lo otro es que hay que tener en cuenta que a lo mejor el cuerpo humano es súper nutritivo. Y a lo mejor le conviene al grupo comerse a uno o dos. A lo mejor Oh, no, hay cosas sí. que no nos han dicho. ¿Cuán nutritivo es el cuerpo humano? Mí no me tinca que sea muy nutritivo. Los seres humanos somos pésimos para almacenar energía. Ellos no. Algunos sí. La mayoría no. Sí, Hay un porque estudio. almacenamos, la mayoría lo almacenamos en grasa. Sí, son Y grasas. es como Sí, cuando comemos. cero, Pero cuando cero comemos carne, nutritivo. la grasa es lo que le da el sabor. Claro. Pues tal vez somos sabrosos, pero no somos muy nutritivos. En 1950, diseccionaron a cuatro personas. Eran cuatro hombres, así que no se sabe sobre las mujeres, pero debe ser parecido. Para calcular la composición química. Y pesaron cada parte del cuerpo y anotaron un montón de información. Así que con esa información se puede calcular la cantidad de calorías en total que tiene el cuerpo humano, que es más o menos de 143.770 kilocalorías. Son todas kilocalorías. Cuando dice uno tiene 100 Okay. calorías, son 100 kilocalorías. O sea, 100.000. 143.000 calorías tiene un cuerpo humano. Y la persona promedio consume como unos 2.000 al día. ¿Cuántas calorías consumes tú? Unas 3.000. 3.000. No, no sé, 2.500. Depende del día, y día que tengo Bueno, hambre. en África, en Brasil, hay una costumbre en los restaurantes que se llama comida por kilo. Y uno le pasan un plato, bien grande el plato. Qué Y no, pesar, ¿to? pero da lo mismo porque eso está restado. Pero es grande, es bien grande. Entonces uno va por un. Y uno es como un buffet y pone la comida que uno quiere. Y después paga por el peso de lo que pese la comida. Está en un plato bien Dependiendo grande, así de como para que lo sientas que tienes que poner más. del lugar donde vas, de la calidad como de la comida y del lugar en donde como donde está geográficamente. ¿Son más caros o más baratos? Pero en generalmente es súper barato, al menos comparado con el precio del peso, que en ese tiempo fui desde Chile. En Brasil es más barato. Era re barato, eran como 100 pesos por un almuerzo. Puede ser. Puede, dependiendo cuando estaba hablando, porque ahora Sí, pues. no es eso. Era barato y es súper bueno porque uno sabe exactamente cuánto está comiendo. A mí me encantó el sistema ese. Me Sí, un buen encantó. sistema. En la primera vez le puse más. Y después me di cuenta, yo como tantos gramos. No me acuerdo exactamente cuánto era, pero uno sabe exactamente cuánto está comiendo. Me encantó el sistema. Eso no, que sepa, no pasa en otras partes. No, yo tampoco sé por qué no. Yo creo que el sistema no funcionaría en todos lados. Es como un Depende como de buffet, la pero uno paga cultura. por lo que come. Acá en Estados Unidos está lleno de buffet. Uno paga como $13 y come todo lo que quiera. Ah, yo fui a uno de comida china que era millones y millones y millones y millones de opciones. Era mucha comida. Para comparar, el cuerpo humano pesa 143. Un caballo tiene 200.000 calorías. Un jabalí, 320.000. Una vaca, 500.000 calorías. Y un rinoceronte lanudo, que eran animales que antiguamente la gente podía cazar y comer, 1.260 calorías. Antiguamente, porque lo extinguimos. Los extinguieron y los mamuts también, que eran más grandes todavía. Un mamut tiene 3.600, 3.600.000 calorías. Inmenso. Oh, debería haber Se me buscado la antojó. ballena azul y Tulu. Entonces con eso se puede alimentar la gente, pero por mucho tiempo, porque todas estas carnes las secan. A lo mejor no se consumían todo, pero tenían, yo creo, ahí como para el mes. No, yo es que tampoco tenían cómo guardar. No tenían cómo guardar, pero secaban. Lo secaban. Secaban la verdad. Carne. Verdad, secaban carne. Y a lo mejor tú sabes que los perros y varios animales pueden comer carne podrida. Carne que esté putrefacta. Ah, por eso guardan las cosas de abajo de la tierra. Los perros no tienen problemas con eso. Pueden comer eso. No tienen ningún problema. Oh. Su cuerpo, su estómago está preparado para eso. Nosotros no. Pero a lo mejor antiguamente la gente sí. Podían comer carne si que estuviera ya una semana media pasadita. Un poquito pasada. Claro, un poquito pasadita. Puede ser. Puede ser. Así que, como tú decías, el ser humano no es muy energético. Y además es complicado de matar. Porque como un animal, combate de vuelta. Y su mordida puede causar infecciones. La mordida humana es súper peligrosa. Si lo ves como... estoy viéndolo desde el punto de vista animal. Y además su grupo social es vengativo. Si cazas a alguien para comerlo, si cazas a un ciervo para comer, no van a venir sus papás, los papás del ciervo, a pegarte. ¿Tú te imaginas cómo qué significaría eso en la naturaleza, que fueran vengativos? Bueno, así como hay una manada de cualquier cosa. Y un cocodrilo salta, por ejemplo, un ciervo, ya en África. Y un cocodrilo salta y como que le agarra una pata a un ciervo. Y vienen todos los ciervos y se después se le van a tirar, no sé, 50 ciervos encima, olvídalo, jamás. Ya no cazarían ciervos. Bueno, hay animales que son violentos y pelean de vuelta. Pero los humanos, toda la sociedad se tira encima si matan a alguien. No solamente la sociedad, sino que si fuera una tribu sería guerra de tribu. Claro, hasta los perros. Mi perro se tiraría encima de alguien, supongo, si me atacan. No lo sabemos. A lo mejor no. ¿Está entrenado? ¿Lo entrenaste? No. En una de esas se te tira encima a ti. Claro. Un gato haría eso. Los gatos hacen eso. Si te ataca a alguien, el gato te va a atacar también. Sí. Entonces, si no hay más nada que comer, aunque los humanos no son muy nutritivos, si no hay nada que comer, se podría optar a comerse a alguien. Que haya muerto preferiblemente. Claro que ya esté muerto. Y con 143.000 calorías, aunque consuman unas 100.000 calorías, tienen para alimentar a... dividido en 2.000 a 10 personas por como una semana, más o menos. Ya, pero eso de ahí es total, o sea, todo lo que no te vas a comer, todo lo... Sí, eso no es total, incluyendo los huesos y un montón de cosas, pero ponle 80.000 calorías. Igual es harta carne. Sí. Vamos a hablar un poco de canibalismo de supervivencia. La expedición Donner. Ahí está, Esta es buena. Hoy en día, un viaje en auto desde Springfield, Illinois, que no es Springfield, Oregon, donde están los Simpsons. No, pues se supone que están en Illinois. Los Simpsons están en Oregon. ¿Ah, sí? Sí. Este es Springfield, Illinois. ¿Cómo supiste que están en Oregon? Se supone que nunca lo habían dicho. Cuando encontré Springfield, Illinois, dije, oh, son los Simpsons. Y busqué en internet. Y los Simpsons se supone que son de Oregon. Ah, ¿qué? ¿Tú dices que son de Illinois? No, yo digo que es que se supone que no se sabe, se supone que nunca revelaron oficialmente. Ah, no, se supone que no se sabe, pero hay un Springfield en Oregon. Ok, a lo mejor son de Illinois. hay que mirar un mapa a ver si es que hay una fuente, una planta... Una planta atómica. Claro, una planta atómica. Se demora unas 30 horas desde Illinois a California, unas 30 horas en auto o unas 7 horas en avión, no está muy cerca. Ajá. Uh-huh. Pero en 1846 era un viaje que se trataba como unos 6 meses en carreta. ¿Seis meses? 6 meses. Tú vivías viajando. Cuando... Loco, 6 meses. 6 meses se demoraba. Así que si alguien se quería cambiar de casa de Illinois a California, 6 meses tenía que ir y tenía que esperar a que fuera alguna expedición. Porque viajaban en grupo. Tú no te ibas solo. Claro, obviamente. Ibas en un grupo grande. Entonces, George Donner, que era como padre de familia grande y supongo que alguien pudiente, organizó una expedición. No era una expedición porque era un viaje, era como un viaje de inmigrante, una inmigración. Ya, vacaciones. Se fueron a vivir a California porque estaba la fiebre del oro y todo eso. Entonces, él trató de tomar una ruta nueva, que se suponía que era como un atajo, era como mejor. pero terminaron tardándose más de lo esperado y quedaron atrapados en el invierno cuando estaban cruzando las montañas de la Sierra Nevada. Eso pasa por inventar moda. Le dijeron a él que era muy tarde para iniciar el viaje, que iban a llegar en invierno, pero él calculó que justo iban a llegar antes de invierno. Entonces, si vas a emigrar, es mejor hacerlo después que pase el invierno, por si acaso. De un invierno para el otro. Claro. Durante los 2 meses que estuvieron, estuvieron 2 meses Dos atrapados. No, meses. y sabes que cuando subieron a la Sierra Nevada, les faltaba pasar así como un paso. No era mucho. No sé, pues imagínate una semana de viaje y justo empezó a nevar así como antes de tiempo. Y se cubrió de nieve y ya pudieron, no, dejaron de avanzar y se cubrió todo, que se perdían, no sabía para dónde, no sabía dónde estaban. Porque no habían caminos, eran como unas rutas que tenían anotadas en mapas. Pero no era como un camino señalado. Oh. Era una huella. Y debe haber sido así como un mapa como el Señor de los Anillos, o sea, como que no Seguro, cacháis nada. claro. Como o los Una mapas antiguos, montañita acá hay aquí, monstruos. una montañita aquí, un árbol aquí. Claro. Tuvieron que comerse los caballos, hasta los perros que llevaban, y a los gatos seguramente. Y hasta las pezuñas las tuvieron que hervir. O sea, se comieron todo, 100%, los Comieron huesos, todo. todo. Hasta las pezuñas, imagínate. Las hirvieron y las molieron en una especie de pasta para comerlo. Qué asco. Y como si eso no fuera suficiente, decidieron sacrificar a otro miembro para comerlo. Oh. Todavía no había muerto nadie, pero dijeron que okay, alguien tiene que sacrificarse y lo tenemos que comer. Así que anotaron los nombres en papel y los tiraron al fuego. El papel que se demoraba más en quemarse iba a ser sacrificado. ¿Y cómo? Tú tenías que ponerte ahí y que ya, poner el cuello y no sé. ¿A qué te Pero sacrificaron si perdías? mira la forma en que lo hicieron, o Es, sea, bueno, de hecho, no, el tipo que perdió, nadie se atrevió a matarlo. probablemente el No si a mí me funcionó. hubiesen colocado para eso, yo hubiese agarrado una página de papel y hubiese colocado mi nombre. Claro, Se como hubiese Pedro demorado más. Víctor, claro. No sé, era mejor en los palitos. Tenían hambre, así que a lo mejor no estaban pensando muy bien. Tenía Deberían haberse comido hambre. esa rica pulpa en vez de desperdiciarla, Podría haberse comido el papel en vez de tirarlo. Ya, Claro, pero y sacaron bueno, unos palitos. paso. Pero aún así, el tipo que perdió estaba ya, ok, perdí, me van a comer, pero nadie se atrevió a matarlo. Aunque pierda, necesitas escapar. Claro. Nadie se atrevió a matarlo. ¿Cómo lo va a matar a alguien? Así a sangre fría, así como que. Pero de ahí algunos empezaron a morir por la malnutrición. Así que esos fueron cocinados y consumidos por los demás. Pero no todos optaron por canibalismo. Habían algunos que no les parecía la idea. Y algunos lograron sobrevivir comiendo corteza de árbol. Y hirviendo cualquier pedazo de cuero que tuvieran. Cinturones, zapatos, bolsos de cuero. Hervido y había que comérselo. Era Bueno, el comida. cuero antes era más natural. A lo Era mejor, claro, no tenía distinto. tintes artificiales, pero No, qué asco. no había cuero artificial. No es el mismo cuero de hoy. Era otro cuero. Hay otra cosa que se llama. ¿Cómo? A ver, no me acuerdo el nombre en inglés, pero también hacían sopa de algodón, cualquier ropa de algodón o lino. Te ponía en agua y se trataba como de extraer cualquier nutriente que pudiera tener y se tomaban eso también. Se comieron hasta la ropa, imagínate. Cuando fueron rescatados finalmente, cerca de la mitad sobrevivió. Hambruna en China. En 1995 hubo una 1895. 1895 Eso. una gran hambruna en China, donde murieron más de 45 millones de personas. Eso como el 1% de la población, ¿no? En ese tiempo, mejor más, pero claro. Pero igual es harta gente, 45 millones. Por culpa del gobierno, de la terrible planeación y abuso de parte del gobierno comunista. Hicieron competir a las poblaciones para producir la mayor cantidad de arroz posible y otros productos por metro cuadrado, o sea, cuánto podían producir en la tierra que tenían disponible. Entonces, y alentaban a la gente, hacían como fiestas y contaban así cuánto hizo tal grupo y los otros eran como por barrio. Y después por ciudad, así cuánto producía la ciudad. Entonces, para cumplir con esa demanda absurda, plantaron en forma súper densa. En el espacio que tenían plantaban más. Pero las plantas se pudrieron y se perdieron todas las cosechas. Eso fue peor. Fue peor. Mao Zedong, en ese tiempo, en China, quería que fuera potencia mundial y que produciera más acero que Estados Unidos y Inglaterra. Así que también con propaganda política incentivó a la gente a derretir todo lo que tuvieran de metal en sus casas para que fuera producido como metal, como acero chino. Espérate, entonces lo que él quería era agarrar el acero que ya había usado. Uh-huh. No se trataba de producir en forma de extraerlo y limpiarlo. Y refinar, era juntar acero. Okay. Lo que tenemos que derretirlo y exportarlo y demostrarle a los malignos norteamericanos y ingleses que somos mejores que ellos. ¿Y qué iban a hacer cuando después de eso? Porque es que las personas ya habían derretido todo. Entonces, por eso usan palitos. Por eso usan palitos. Era un mes. Claro. Ya no tenían tenedores, así que tuvieron que agarrar ramitas y de ahí. De ahí vienen los palitos. Claro. Tiene sentido. Parece que ya hacen cosas de cerámica, no había metal. Claro, cerámica. ¿Se puede cocinar en cerámica? Okay, derritiste todo el metal de China. Era horrible. Lo exportaste. Las familias, cada casa detrás tenían así como unas fundiciones. Y hacían propaganda china, por ejemplo, habían propaganda donde se veía un médico, un doctor, que estaba haciendo su consulta, así, yo soy médico, bla, bla, bla. Pero en las tardes también coopero con la producción de acero. Y abría la puerta, salía al patio y afuera de la cosa tenía una fundición y tiraba así unos platos. Era terrible. Cada familia tenía que fundir metal. Y para alimentar estas fundiciones hechas, cortaron un montón de árboles. Claro, para el fuego. Tenía que tener la gusto emprendida todo el día. Ajá. Uh-huh. Así que finalmente el acero era de pésima calidad, era inservible. No tenían comida porque nadie se preocupó de producir comida durante la temporada y ya no había ni árboles siquiera. Entonces, no podían comer ni corteza. Claro, no podían comer ni corteza. Así que todo esto aportó a la gran hambruna que se llama. Y otra cosa también que aportó era un canal que querían hacer de agua que alimentara a otros sectores. Tenían que cortar sobre una montaña. Y dijeron así, ya, si tenemos así 100 personas cortando tantos metros, terminamos en 2 meses. Se demoraron 10 años. 10 años, pero ¿cómo? ¿Quién hace esos cálculos matemáticos China? Un tipo así que nunca había visto, nunca había pisado la tierra, nunca había visto afuera. Era terrible. ¿Pero cómo podías equivocarte de 2 meses a 10 años? 10 años se demoraron y murieron un montón de gente porque las faenas eran peligrosas, no habían estándares de seguridad ni nada. ¿Te equivocaste las como bombas explotaban y se morían así 10, se morían 20, se caían otros 50 por allá? Hay un video en YouTube que se puede ver a un tipo que habla sobre esto. Él estaba encargado de juntar pedazos de gente. Porque los sacaban del lugar para no bajarle la moral a los trabajadores. Ah, claro. Buena idea. Imagínate. Cuando ya la situación no podía ser peor, los niños eran vendidos a cambio de comida. Muchos sentaban a sus hijos en la calle sosteniendo un puñado de pasto para indicar que estaban a la venta. Algunas niñas fueron compradas para convertirlas en esposas o concubinas. Otros menos afortunados eran vendidos a los carniceros. Y muchos se vieron forzados al canibalismo para sobrevivir. Algunas familias intercambiaban a los hijos con hijos de otras familias para no tener que comer a miembros de su propia familia. Imagínate. Y eso el gobierno lo tuvo que hacer legal. Porque ya, no hay comida, no hay comida. Tenemos que la gente se tiene que comer a sus hijos o los hijos se tienen que comer a sus padres. Así que será legal que intercambiaran miembros de la familia. Horrible. Eso es terrible. Eso es como el peor caso que encontré. De ahí vamos ahora. Obviamente hay otros, deben haber millones de registros de asedios a castillos o a ciudades. Nuestros oyentes pueden buscar y ver más casos. A lo mejor podemos hacer una segunda parte, sino aquí como ¿cómo se puede llamar? Como una versión 2 de este episodio. Más casos de canibalismo. Claro. Está el asedio de Leningrado, es súper interesante, y también lo que se llama el milagro de los Andes, de los uruguayos que quedaron atrapados. Oh, de eso hay un montón de documentación, y los chilenos y argentinos sabemos un montón sobre eso. Sí. Ya saben. Esa película es de Disney, así que no hay sangre. Además estaban congelados los cuerpos, así que bueno. Canibalismo ritual. Desde la introducción de parte de los griegos de gigantes antropófagos, o sea, que comen personas, o dioses que comen a sus hijos, como la famosa pintura de Goya, Saturno devorando a sus hijos, portada del episodio, es una escena tan chocante que ha sido usada en películas como El laberinto del fauno y en el anime en Evangelion. ¿En qué parte de Evangelion se comían a alguien? Hay un Evangelion que agarra a un humano y se lo come. Ah, ya. Y esa escena es igual a la escena de Goya. Sí. Ah. Y en el laberinto del fauno hay una... ¿Viste la película El laberinto del fauno? Deberías verla. Debería verla. Es buenísima. Súper buena. Hay una escena donde un monstruo agarra unas hadas y también se las come así. Y es como la misma escena. Y también en Attack on Titan, la serie nueva, también hay los gigantes toman a los cuerpos y se los comen. Y también la misma como escena. El canibalismo se volvió tabú gracias a las doctrinas judías, cristianas e islámicas. La verdad es que los cristianos lo tomaron de los judíos, porque fue en el tiempo en el que estaban vagando en el desierto. Moisés andaba con la gente en el desierto. Ahí tenían reglas y una de las reglas, una de las leyes de ellos decía que comer el cuerpo de otra persona era como impuro o una cosa así. Uh-huh. Era prohibido. En el caso de los católicos es un poco confuso porque durante la comunión realmente suponen creer que están consumiendo la carne y sangre de Jesús, el Hijo Humano de Dios. Esta práctica se llama transustanciación. Lo que se llama transustanciación es el acto, o sea, es lo que le pasa a la hostia y al vino en el momento en el que el Padre hace la bendición. Uh-huh. Eso se llama transustanciación. Se convierte en la carne real de Jesús. Exactamente, se convierte real. No es un símbolo, es como la forma, la presencia de él en ese lugar. No, una definición oficial se define como Cristo mismo, vivo y glorioso. Está presente de manera verdadera, real y substancial, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Esto demuestra lo poderosa que es la idea de consumir el cuerpo de otra persona, porque genera como una unión y tiene tanta significancia que se considera tabú. ¿Tú crees que la gente ignora eso? ¿No crees? O sea, ¿tú crees que algún cristiano debería realmente creer que está consumiendo carne humana? ¿Y debería como sentirse honrado por eso? ¿O tú crees que en realidad no creen en eso, pero igual lo hacen? Pero no creen que sea Jesucristo. Mira, no, yo creo que... Humana. Yo era cristiano y hice la primera comunión porque te hacían hacerla cuando eras chico. Nunca estaba comiendo un pedazo de pan. La mayoría de la gente no sabe qué es lo que pasa y no se lo cuestiona, y hay muchas cosas durante el ritual de la misa que no se son explicadas en ningún momento. Entonces, ni siquiera cuando tú haces la primera comunión te explican bien. Y la mayoría de la gente, si tú le preguntas, dice, no, es como metafórico, es como... Claro, como metafórico. Pero no es realmente, es porque esto es como para peor caso en otro... Ellos necesitan sacrificar a Cristo cada vez que hacen la misa. Oh, para expiación de los pecados. Entonces, o sea, no, cada misa se sacrifica por los pecados. Cada misa es sacrificado. Okay. Ya sabe, gente, hay que ir a pecar. No van a dejar que Cristo muera en vano. Claro, que muera en vano. Creo que era algo así, hermano, no me acuerdo, pero tengo casi 100% seguro que es casi 100% seguro que era eso. La hostia que dan es como un disco hecho de waffle. Como un pedacito de pan. Como comer un ego chiquitito. Sí, bien malo. Pero cuando uno hace la primera comunión te dan un pedazo de pan, de verdad. Gastan así, en vez de gastar 5 centavos gastan un poquito más y compran pan de verdad. ¿De verdad? Y lo untan en vino, sí. Un pedazo de pan de verdad y lo untan en vino y eso tú te lo comes. Yo cuando hice la primera comunión, porque yo también la hice cuando era chico. Se supone que tiene que ser un pedazo de pan. Eso, la hostia es simbólico. Pero era cuando un pedacito. Cuando la hice fue con hostia. Con hostia. Esa hostia es como que gastamos mucho en pan. hagamos esta hostia. En las iglesias reformadas todavía, cuando se celebra la Santa Cena, lo hacen con pan y vino, pero no tienen la parte mística así como de la transubstanciación. No existe. Debería ser con pan. Como recordatorio, ¿no? La Santa Cena. Cuando endocanibalismo, cuando se trata de consumo de personas del mismo grupo, se llama endocanibalismo. Existen varios grupos sociales en el mundo que consumen carne de sus familiares fallecidos. Como vimos en el episodio número 7 de Zombies, hay una tribu en Nueva Guinea que come los cuerpos de sus difuntos para que su espíritu quede junto a la tribu y no quede perdido por el bosque. Esta práctica se denomina canibalismo mortuorio. En la jungla del Amazonas, los Yanaguama creen que consumiendo los huesos de sus ancestros difuntos liberan sus espíritus. Es como también creer que a través del canibalismo se absorben las habilidades del difunto. Hay unos que lo vas a mencionar un poquito más adelante, pero que tiene que ver en realidad con lo que dijiste ahora. Y hay algunas tribus que cuando derrotaban a un enemigo, se los comían. Pero era para absorber su fuerza, su habilidad. Eso se llama exocanibalismo. Ah, ya. Que te comes a alguien de otro grupo social para absorber a su... Para absorber su... Como su poder, cualidades. Fuerza. Ah. Eso. En el llamado mundo civilizado, entre comillas, también encontramos casos como, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas japonesas consumieron carne de sus enemigos cautivos, a veces cortándoles partes del cuerpo, pero dejándolos vivos, para mantenerlos frescos. Y hay documentos que encontraron que demuestran que esa práctica no fue realizada por supervivencia. Y fue corresponde más a un crimen de guerra. Canibalismo médico. Sí, dale. Me acordé de... Hay un arco de Marvel que se llama Marvel Zombies. Que es como un bicho que... O sea, es como una infección que le llega a los superhéroes de Marvel y se empiezan a comer a todo el universo. Y me acordé porque hay uno que esconde al Pantera Negra y se lo come de a pedacitos. ¿Y lo mantiene vivo? Lo mantiene vivo. Qué buena. O sea, qué pena. Canibalismo médico. Durante el siglo XV hasta la época victoriana, se creía que el cuerpo contenía la vitalidad para toda una vida. Así que cuando alguien moría joven o por algún accidente o causa no natural, el cuerpo todavía conservaba esa energía revitalizadora y podía ser recolectada consumiendo el cuerpo del difunto. Aunque en realidad no había que estar necesariamente muerto para compartir esa esencia vital. En China se usaba de que si había un familiar que estaba muy enfermo, como último recurso, otro miembro de la familia se podía cortar un trozo de carne y se lo daban de comer al enfermo, con la idea de que absorbiera la salud y la vida del pariente sano. Pero si lo piensas tiene sentido, porque el cuerpo tiene energía vital para que lo dure por, no sé, 80 años, o a lo mejor en ese tiempo 40. Y si alguien se muere antes, todo eso se pierde. Ah, ¿tú crees que es como un ki? En Europa, cuando colgaban criminales, la gente se acercaba con tachos para recolectar sangre del condenado. El verdugo podía abrir unas venas por una propina para recolectar sangre. Y en los casos de decapitación, la gente se abalanzaba cerca del condenado para ser salpicada la sangre revitalizadora. Imagínate. Habían otros más sofisticados y con más dinero que consumían partes de momias, pulverizando diferentes partes de un cuerpo momificado, generalmente exportado de Egipto. Podían curar todo tipo de males. Polvo de momia también se decía que se podía aplicar heridas para que curara más rápido. Ya, pero eso es canibalismo. ¿Qué? Porque estás consumiendo un ser humano. Está sequito. Pero es un ser humano. Está seco, pero es un ser humano. El rey de Francia, Francis I, dicen que... No tenía ni carne. Estaba seca la carne. No tenía órgano. Llevaba siempre una bolsita con polvo de momia en su cinturón. Porque nunca se sabe. Que está preparado. Debido a este irresponsable consumo de momias, pronto se terminaron y hubo algunos que las falsificaban. Y otros usaban partes de esclavos y criminales. Si quieres saber más sobre este y otros asuntos sobre momias, escucha nuestro primer capítulo. ¿El primer capítulo fue momias? El primer capítulo fue momias. Junto a Ozzy Osbourne. Justo Ozzy. A nuestro amigo Ozzy Osbourne. Canibalismo criminal. Aquí nos vamos a ir poniendo más densos. Y más controversiales. Incluso dentro de grupos, dentro de este mismo podcast. Existen numerosos casos de canibalismo criminal en todo el mundo y siguen ocurriendo todo el tiempo. Vamos a ver dos, pero hay más casos. El caso del alemán Armin Meiwes, que se pronuncia Meiwes. Armin Meiwes. En marzo del 2001, en el sitio de internet de Cannibal Café, apareció un aviso que decía: buscando hombre en buena forma física entre 18 a 30 años de edad para ser sacrificado y luego consumido. Fue publicado por Armin Meiwes, un pervertido sexual que encontró en el canibalismo una forma de expresar su sadismo. Ese caso fue súper conocido. Yo, de hecho, lo pasaron en las noticias en Chile cuando pasó. Sí. Yo me acuerdo. Hay una serie de televisión que a mí me gusta mucho que se llama The IT Crowd. ¿La has visto? Una serie inglesa. No. Es súper divertida, es cómica. Y hay una escena donde quieren ver una película en DVD, pero parece que no se les echa a perder el televisor. Así que ven el aviso y van a ver el DVD a la casa del caníbal. Increíblemente, varios contestaron su aviso, pero se echaron para atrás. Excepto Bernd Brandes, un ingeniero de Berlín. Meiwes grabó en video el encuentro, el cual nunca ha sido publicado. Y bueno. Debe estar en Deep Web. Seguro que está. No, no está. Estos son algunos de los pocos videos que nunca se van a poder ver. No existen en internet. Basta con que se publiquen una parte una vez y ya. Sí, y ya. Difundido. Pero este video no está disponible. En este tiempo, a lo mejor era VHS, entonces, como más difícil producirlo y compartirlo. Ahora es todo digital, basta con mandarlo por email y listo. Según la documentación del caso, Brandt consumió 20 pastillas para dormir y una botella de Schnapps, que es una bebida alcohólica con grado 15 o 20. Un poquito. O sea, no muy fuerte, pero no una cerveza tampoco. ¿Un poquito más que un vino? Un poquito más que un vino. ¿Cómo un vino? Un vino tiene 15 o 20. Ok, alerta. El siguiente contenido describe casos de canibalismo criminal que pueden ser considerados como medida sensible. Si no tienes el estómago fuerte o no eres un caníbal, te recomiendo no escucharlo. De verdad. Por favor, no se les vaya a ocurrir hacer esta tontera. Ya. Vamos a describir lo que pasó esa noche. No nos hacemos responsables si alguien escucha el podcast y después se le ocurre andar haciendo tontera de estupidez. Tiene varias alertas. Hay una alerta al principio también. Este es uno de los episodios de Peor Caso. Es como el peor... El peor episodio de Peor Caso. El peor episodio de Peor Caso. Que va a haber puesto más fuerte. Hasta ahora. La historia sigue así. Luego Brandes le pide a Meiwes que le arranque el pene de un mordisco. Meiwes lo intenta, pero estaba muy duro. Así que se lo quita con un cuchillo. El tipo estaba medio dormido, así que no... ¿En no serio? Mucho dolor. Se lo arrancó con un cuchillo y se lo daba de comer. La idea era que se lo comieran juntos, era como una cosa romántica, ¿me entiendes? Ah, ya, qué lindo. Como la dama y el vagabundo. Claro, pero en vez de un tallerín... Exactamente. Según Brandes, estaba muy chicloso. Ay... Y además Brandes ya estaba perdiendo sangre. Se estaba no me digas. A todo esto él se estaba desangrando y estaba muriendo. Así que Meiwes va y lo intenta freír con sal, pimienta, vino y ajo. Pero se le quema. Algunos se les quema el arroz, a otros se les quema el pene. Exactamente. Así que se lo tira a los perros y se lo comen. Y luego Meiwes lleva a Brandes inconsciente a la tina, donde le da un baño. Para limpiarlo, supongo. y lo deja morir mientras se no, va. es para que si lo dejó en la tina con agua, seguramente era para que se desangrara más rápido. Ah, puede ser. Lo deja morir ahí y se va a leer un libro de Star Trek. Caníbales leen Star Trek. Sí, no, por eso no me gusta estar. Por eso no. Pero tardó más de lo esperado. Brandes recobra el conocimiento y intenta salir de la tina y se cae inconsciente al suelo de nuevo. Maeve va de vuelta y lo pone en la tina. Y luego de mucha vacilación y plegarias, dice, Maeve lo mata, apuñalándolo en el cuello. Porque Maeve no quería matar a nadie, no quería asesinar a nadie. Quería que se muriera, no sé qué idea tenía. Pero quería que se muriera y él quería comérselo. No, no tenía planeado asesinato en el proceso. Luego de eso lo corta en partes y lo preserva en un congelador para consumirlo durante los siguientes 10 meses. 10 meses le duró. Armin Maives fue arrestado en el 2002, luego que fue reportado por publicar un nuevo aviso incluyendo información sobre su primera víctima. No fue acusado por asesinato, ya que tenía consentimiento de la víctima y tenía prueba en video, sino que fue condenado por homicidio involuntario. En lo que es Yo... chistoso es que en prisión se volvió vegetariano. Ay. A lo mejor los otros prisioneros lo volvieron vegetariano. Yo leí uno de un japonés, estaba en Francia, y que mató y se comió a una compañera de él, estaba estudiando literatura, y mató y mató a una compañera y se la comió. Y después lo pillaron en Francia y lo mandaron a Japón de vuelta. Lo Extraditado, no me extraditaron. acuerdo. Y por un problema legal, un vacío legal, en Japón lo soltaron. Y hasta el día de hoy Ah, camina libre parece. por la calle. Está caminando, está libre en Japón. Así que cuidado cuando vayan a Japón. Y nunca se comió a otra persona. No que sepan, o no que esté en internet por lo menos. Bueno, pero no pagó por el crimen. Albert Fitch. Este caso también es bien fuerte. En 1936, en Nueva York, Albert Fitch era apodado. Tenía un montón de apodos. El hombre gris. El vampiro de Brooklyn. El hombre lobo de Wisteria. El maniático lunar. The Boogeyman. Conocido en Latinoamérica como el Coco, Cocufo, Cucuy, Coricamo o Cuco. Cocoricamo. Este pedófilo depravado asesino se comió una niña de 10 años. Y 6 años después envió una carta a la familia explicando detalladamente cómo lo hizo y cuánto lo disfrutó. Ahora, esta Tenemos. carta, en mi parecer, es importante porque cuenta historias de la gran hambruna china. Esa parte históricamente es relevante. Ok, esta es la historia. En 1894, un amigo mío trabajaba como marinero de cubierta en el barco de vapor Tacoma, bajo el capitán John Davis. Salieron de San Francisco a Hong Kong, China. Al llegar allí, él y otros dos bajaron a la orilla y se emborracharon. Cuando regresaron al bote, ya no estaba. En ese momento había una hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba de 1 a $3 por libra, como $160 por kilo en dinero actual. Tan grande era el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años fueron vendidos a carniceros para ser cortados y vendidos como comida, con el fin de evitar que otros se murieran de hambre. Un niño o niña menor de 14 años no estaba seguro en la calle. Podías ir a cualquier tienda y pedir bistec, chuletas o carne de guisado. Parte del cuerpo desnudo de un niño o niña sería mostrado para cortar solo lo que quisieras de él. El trasero de un niño o niña era la parte más dulce del cuerpo y se vendía como chuleta de ternera, bajo el precio más alto. John se quedó allí tanto tiempo que adquirió un gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York, se robó a 2 niños, uno de 7 y uno de 11. Los llevó a su casa, los desnudó, los ató a un armario y luego quemó todo lo que tenían. Varias veces cada día en la noche los azotaba, para hacer que su carne estuviera buena y tierna. Primero mató al niño de 11 años porque tenía el culo más gordo. Y por supuesto la mayor cantidad de carne. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y comida, excepto la cabeza, los huesos y las entrañas. Fue rostizado en el horno, hervido a la parrilla, frito y estofado. Ah, esta es la parte que tú no querías que pusiera, Vale. Está Christopher con cara de no lo prueba. Está Que soy esperando, niño, no sé, este weón es muy es demasiado terrible. O sea, primero, Pero, espera, esto todo lo que pasa en no lo hizo este China, tipo, lo hizo otra no, persona. lo hizo otra persona. Sí. ¿Todo lo que pasa en China qué? No, era terrible, o sea, Es terrible. imagínate, era Pero el gallo después este tipo quedó. John, o su vec era su vecino. Él lo estaba haciendo porque quedó con el gusto. Le quedó gustando la carne de niño. Es que parece que comer carne humana no hace bien. No sé por qué, me tinca que no, parece que trastorna. Bueno, el Kuru, que hablamos en el episodio de zombies. Es un caso, pero carne normal. Estos tipos eran enfermos. Él sigue diciendo que en ese momento él vivía en 409 y 100, calle 100, parte trasera derecha. Él me dijo tantas veces lo buena que era la carne humana que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1998, esta parte es rara, es cuando él se roba al niño. Dice, le llamé, se refiriéndose a la madre de la menor que la había matado. Y les traje una cacerola de queso y fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla con el proyecto de llevarla a una fiesta. Dijiste que sí, y que ella podía ir. O sea, este tipo fue con esta familia y se hizo amigo de la niñita y después le dijo, oye, voy a Debe llevar a haber su hija sido a una fiesta. conocido de la. Debe haber Este sido gallo debe haber conocido, sido ¿verdad? conocido de la familia. Sí, porque no puede La ser que un mamá, extraño deje que vaya con un. porque cuando la mamá le dijo, cuando le está diciendo a la mamá, ah, este día yo hice esto y pasó esto y te hablé esto, es porque eran, definitivamente Claro. era, se conocían. Y Ella además de. le mandó una carta, sabía su dirección y todo. No era como un tipo que busca una niña. O sea, peor todavía. En Peor parte. todavía. No. La llevé a una casa vacía en Winchester, que ella había elegido. Cuando llegamos allí le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores silvestres. Subí las escaleras y me quité toda la ropa. Sabía que si no lo hacía podría quedar manchada con su sangre. Cuando todo estuvo listo, fui a la ventana y la llamé. Y luego me escondí en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando me vio desnudo, comenzó a llorar y trató de correr escaleras abajo. La agarré y ella dijo que le diría a su madre. Primero la desnudé, cómo batió y mordió y rascó. La estrangulé hasta la muerte y luego la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones, cocinarla y comerla. Qué dulce y tierna era el trasero asado en el horno. Me tomó 9 días para comer todo su cuerpo. No la cogí, o sea, no la violó. Sin embargo, podría haberlo hecho si hubiera querido. Ella murió virgen. Esa carta fue la que le mandó a su madre. ¿Eso fue cuánto tiempo después? 6 años después. Imagínate, tú pierdes tu hija. Después de 6 años te llega una carta como esta. Aunque no hay evidencia de que esto pasó, a lo mejor fue un invento. ¿De quién? Porque no hay, o sea, se comió la evidencia. A lo mejor de un amigo familiar que la quería hacer sufrir y le mandó esa carta. Es que tiene que ver con lo que hablábamos en el Pero. capítulo anterior de los psicópatas, que ellos en algún Ah, momento tiene se toda la razón. quieren. Sí. Eres como ya 6 años y le comía que nadie supiera. Ajá, y que necesitaba el reconocimiento. Tienes toda la razón. Además que esta carta es terrible, pero es una nota histórica de lo que pasó en China. Y eso es real. Y eso es peor todavía. Porque no es un Sí. niño. De muchos niños. Según la fecha de nacimiento y la mencionada en la carta, Fitch tendría unos 58 años cuando eso pasó. Y gracias a información en la carta fue localizado y condenado a muerte en la silla eléctrica. Y como tú dices, fue a propósito. No fue coincidencia, no fue un desliz. Qué terrible. Como conclusión, como casos como este son abundantes, ocurren en todas partes, todo el tiempo, y van a seguir pasando, y no lo podemos evitar. Cultura popular. Anoté varias películas, pero voy a nombrar algunas de las más relevantes. Una antigua y clásica se llama Soylent Green. ¿Te acuerdas? ¿Viste esa película o has escuchado de ella? El mundo había sobrepoblación, así que el gobierno inventa una cosa que se llama Soylent Green, que era como una pasta nutritiva para alimentar a todos. Ah, Y a ya, todos con les ninguna. gusta Soylent Green. Y después descubren que era hecho de carne humana. Después Bueno, está El el cine. silencio de lo inocente, que es un clásico. Para atrapar a un asesino serial, una detective pide a un caníbal y asesino serial, pero también brillante psicólogo. Oye, la de Sweeney Todd también es entretenida. Sweeney Todd era un barbero que se instaló en un segundo piso sobre una tienda que vende pasteles de carne. Algunos clientes desaparecen y la venta de pasteles aumenta. Es del Johnny Depp con y Esa es es la película, dirigida sí. por el. Esta producción fue originalmente hecha para teatro, me parece. Sí, era una obra de teatro porque es un musical. Un musical. Y después se hizo la película de Johnny Depp, que aparece también este tipo de que es Borat. ¿Cómo se llama? También, Sacha no Baron me acuerdo. Cohen. Es. Y una de mis películas favoritas de toda la vida es Delicatessen. Delicatessen es una extravagante película francesa de exquisito estilo surrealista y bizarro. En un futuro post-apocalíptico hay un edificio donde todavía habitan algunos en forma precaria y haciendo lo posible para mantener su dignidad. El dueño del edificio también tiene una carnicería en el primer piso donde vende carne para sus inquilinos, que a veces desaparecen. Es súper buena esa película. Trata de verla. Voy a dejar la sinopsis en peorcaso.com. ¿Quieres agregar algo más? No. Ok. Entonces, muchas gracias por escuchar. Si disfrutaste este podcast, compártelo con tus amigos. Y si tienes preguntas o sugerencias, contáctanos desde peorcaso.com. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Escríbanos.